Buenas tardes, aquí en Música Ecléctica, en un día extremadamente caluroso aquí que tenemos en el hemisferio sur y en el cual vamos a intentar reflexionar sobre la globalización, ¿eh? Vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla y nos vamos a agarrar de las palabras del sociólogo James Petras, el cual ya hace unos 10 añitos aproximadamente nos dio algunos datos, ¿eh? Los datos son los siguientes. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea, el 48% de las empresas, de los bancos y de las aseguradoras pertenecen a los Estados Unidos. El 30% de ese mismo tipo de corporaciones pertenecen, a los países de la Unión Europea y en el entorno más cercano. El 10%, restante son empresas japonesas. Y el resto del pastel se lo reparte el resto del mundo. Estos datos son de hace 10 años, pero bueno, vamos a incluir a alguno de los gigantes asiáticos en esta lista, que engrosaría o tocaría un trozo del pastel, ¿no? En este caso, a una empresa china, seguramente, a una empresa coreana, a una India seguramente también, etcétera, etcétera. Y bueno, en Latinoamérica, ¿por qué no? Tendríamos alguno de las empresas del gigante brasileño, ¿eh? Pero bueno, desde Música Ecléctica, no solo no nos creemos esta situación, sino que además abogamos por lo siguiente. Desde Senegal, el señor Josu Endur, acompañado por uno de los gurús, promocionadores, potenciadores de la música, las músicas del mundo, las nuevas músicas hechas en territorios que no están favorecidos por estos datos porcentuales que hemos leído hace un momento de James Petras, pero que sin duda alguna pues tiene mucho que decir, ¿eh? Pues ojo al dato. Josu Endur, en este caso, que viene de Senegal. Y vamos a continuar con el siguiente artista, que tiene esta forma tan espeluznante de cantar. Vamos a oírlo y luego lo comentamos. Thank you.

De Pakistán, con el señor Nusra Fateh Ali Khan, que tiene esta voz tan inconfundible que hemos oído aquí varias veces en música ecléctica. Pero ojo, es que no dejemos a un lado el bajo que acompaña al señor Nusra Fateh Ali Khan. El bajo que tiene una potencia soberbia y que forma parte de ese elenco de músicos del cual se rodea al señor Nusra Fateh Ali Khan y que pertenecen al rosario de extraordinarios músicos que están bajo el paraguas del sello Real World del señor Peter Gabriel. Nos vamos del continente asiático al continente negro de la mano de Remy Ongada. Pedi ya ni jali umeo come wa za za bi bi we ba na mama wa koto si kuna me wa ba ki me na ro ki me na ro na ma ni si kuizi ma penzi ya me oko pe wa e ukimi me hota mi zizi kwa ma penzi kutongoza tunaogopa. Siku hizi hakuna tena mapenzi. Siku hizi mapenzi yamekufa. Mama yangu aliolewa na mapanga na mikuki. Lakini wasichana wa Dar es Salaam wanataka pesa. Kipenaro, kipenaro. Remy Ongala, un cantante ya muy conocido del continente africano, en este tema espléndido que aúna el pop, el afropop, por así decirlo, con las raíces de su continente, de su territorio africano. Saltamos de nuevo el charco, nos vamos hacia Eurasia de la mano de la siguiente artista. Thank you. cuando la extinta Unión Soviética desaparece, pues, va la redundancia, aparecen en todo un elenco de artistas que estaban pululando en la órbita de Rusia, todos esos países que orbitaban en torno a Rusia, que tienen unas profundas raíces asiáticas, y ese grupo de músicos, esas músicas salen a flote, y un botón de muestra es esta artista uzbeka que se llama Sevara Nazarkhan, en el tema Yol Bolsin. Sevara Nazarkhan, que graba en el sello Real World también, como hemos dicho, el 90% de esta música que estamos oyendo hoy pues pertenece a Real World, el sello que ha fundado Peter Gabriel, como ya sabemos, y que se dedica a promocionar todo este tipo de música y de músicas a lo largo de todo el globo. Bueno, pues intentamos rescatar ese oasis de músicas, y que no deja de ser la punta del témpano de hielo que nos abre la puerta a otros mundos que son posibles y que no son tan presentes como el mundo occidental, pero que indudablemente existen, y existen en este caso a través de música ecléctica por medio de sus músicas. la artista Yungchen Lamo en este tema que se titula La felicidad es, puntos suspensivos, y se marca este temazo, ¿eh? La felicidad es, Yungchen Lamo, pues eso es lo que es la felicidad para esta artista china que canta de esta forma tan espeluznante. Desde China nos movemos muy poquito porque nos vamos al Tíbet a oír esta auténtica maravilla. Thank you. de continuidad, pues dos temas intentando aunar a dos territorios que parecen irreconciliables. De un lado ha estado un tema tradicional en un primer momento, arreglado por Ling y Cheng, un tema tradicional del Tíbet, un territorio ocupado por China, y del otro lado, pues dándose en la mano musicalmente, por lo menos, estaba el señor Guo Yue, chino, que nos acercaba la última melodía, ¿eh? Y nos vamos a ir con un músico etíope que hace música de esta forma tan impresionante. Thank you. The Black Gold of the Sun. Fíjense qué título para este temazo, que es del pianista, compuesto por el pianista etíope, que se llama Samuel Girga. Ha sido y será uno de los mayores descubrimientos de este año aquí en Música Ecléctica. Este pianista etíope que sin duda alguna le vamos a seguir la pista. Samuel Girga, para que buceéis en los territorios más oscuros y recónditos de la red. argelinos Speed Caravan, que nos están situando ya en los últimos compases de música ecléctica. Bueno, ¿qué vamos a poner ya en estos momentos finales de música ecléctica? Pues no hemos tocado a la India y vamos a acercarnos a ese vasto subcontinente que forma parte también de la tradición musical del mundo y que tiene unas especiales características que hemos tratado aquí de recomponer en música ecléctica en un programa que hubo dedicado precisamente a toda la música india y que bueno, pues nos dejó unas leves pinceladas de lo que era musicalmente hablando el subcontinente indio. Nos vamos de música ecléctica, nos vamos con Srinivas y el tema Gayavadna, perdón, un tema un poco difícil de pronunciar, pero que tiene todo el sabor más, más recóndito de la India y también más tradicional. Nos vamos con este tema, sed buenos y que lo paséis muy bien.